de los establecimientos que se encargan de formar a los maestros de nuestra región. Sin terciarios no hay docentes, sin docentes no hay educación, sin educación no hay futuro. Es parte de la consigna que llevarán en el día de hoy. Liliana D'Agostini es profesora del Instituto Superior de Formación Docente número 17 de La Plata y coordinadora del Profesorado de Educación Inicial, y la tenemos en línea, que gentilmente ha accedido a conversar con nosotros unos minutos. ¿Qué tal, Liliana? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Martín. Buenos días. Buenos días. Y Liliana, ¿cómo viene la situación? Que aquí los oyentes de Aijuna están enterados, pero bueno, queríamos actualizar esta información y bueno, ver, aparte de las consignas de la movilización, ¿cómo está el tema? Bueno, mira, te cuento. Como todos los años, nosotros elevamos la aprobación de la oferta educativa o oferta de carreras que se va a hacer al año siguiente, o sea, para el año que viene, y nos sorprende una respuesta que no esperábamos, y era que no nos aprueban la apertura de uno de los tres cursos que venimos sosteniendo desde hace muchísimos años del profesorado de educación inicial. Bueno, esto no nos ocurre solamente a nosotros, hay muchos institutos de la región a los cuales también se les cierra no solo cursos, sino hasta carreras completas, con lo cual empieza todo un movimiento solidario y colaborativo, presentando notas, solicitando explicaciones, porque en verdad nunca recibimos una fundamentación concreta y que nos deje, digamos, satisfechos, ¿no?, para poder comprender esta medida de que es una medida de recorte. Así que estamos, como vos bien planteabas, movilizados, intentando se reformule esto, se vuelva para atrás y que podamos recuperar algo que se viene construyendo desde décadas. Los institutos de formación docente tienen una trayectoria más que interesante, y desde ahí han salido académicos e investigaciones que hoy por hoy conforman la didáctica de todos los niveles educativos, así que está de más decir la importancia que tienen, ¿no? Estas modificaciones que nos estabas diciendo, que son cierres de cursos y de carreras completas, como nos estabas contando, Liliana, ¿fueron por comunicaciones oficiales? ¿Cómo se enteraron de esa situación y si hubo alguna instancia de diálogo presencial con las autoridades para revisar ese tema? Mira, a la oferta presentada, que es, como te decía, se hace todos los años, sí, por nota, se recibe una nota, creo que esto fue el 20 de noviembre, comunicándonos esto, diciendo que aparentemente habían hecho una especie de estudio estadístico en relación a la oferta, a la demanda que se necesitaba. Así que bueno, esa fue la respuesta. Nosotros elevamos otra nota solicitando fundamentaciones y nuevamente nos responden por nota. En realidad nunca tuvimos oportunidad de conversar con ninguna autoridad y bueno, como te decía, tampoco recibir fundamentos claros. Está muy bien, Liliana. ¿Cuál fue la respuesta de la propia comunidad, por ejemplo, en el Instituto Superior de Formación Docente 17, donde estás trabajando vos? Y mira, primero de angustia generalizada, porque esto no solo afecta al trabajo de muchos docentes, porque si se nos cierra un primer año, esto implica 12 docentes que van a ir perdiendo sus módulos el año que viene, y en el 2020 no va a haber segundo tampoco, otros 12 docentes más. Pero además de eso, nosotros no perdemos de vista que se están vulnerando los derechos de muchos aspirantes a transitar por la carrera. Muchos de ellos trabajan, tienen familia a cargo, con lo cual poder elegir entre tres turnos es de gran ayuda. Por otro lado, el instituto tiene aulas que no son demasiado espaciosas, con lo cual tampoco podemos absorber el total de la matrícula en dos turnos. Y te cuento que cada año solemos tener unos 250 aspirantes para el profesorado de educación inicial. No es poca cosa. Uh-huh. Por eso nos llama mucho la atención. Y también esto, se supone que la intención del gobierno era abrir jardines de infantes, ¿verdad? Sí. Y bueno, no se entiende que no se piense con cierta anticipación, si es que esos jardines se van a abrir, con qué docentes los van a cubrir. Digo, hay que hacer una proyección hacia el futuro. Y de hecho, las docentes que egresan, yo tengo alumnas que egresaron el año pasado y que ya están trabajando, con lo cual docentes no sobran. Está muy claro, Liliana, y te agradecemos estos minutos aquí en el aire de Aijuna. Bueno, estaremos pendientes no solamente de la movilización, sino cómo continúa este conflicto. Bueno, te agradezco y espero que la comunidad toda comprenda la magnitud de estas medidas y que nos ayude y nos apoye para lograr revertirlas.